con ese. Toma esa flor entre tus manos y guárdala en el jardín de tus pensamientos, lo que escribí para ti. ¡Cumbia! Una flor dice mil palabras y en cada pétalo, ¿quién? Tú y yo, tú y yo. Las palmas arriba. ¡Eso! Con sentimiento. Para mi vieja, para mi hermana, ahí. ¿Cómo dice? Toma esta flor entre tus manos y guárdala en el jardín de tus pensamientos, lo que escribí para ti. Yo te quiero tanto y siempre busco una razón para verte sonreír, y quiero que seas feliz. Toma esta flor, es una prueba más. Para ti.